Hermanos pobres dentro de la frontera, se mueren de hambre, se mueren abatidos. No hay alambrados que puedan contener la miseria humana a la que nos sometéis. En el primer mundo, pocos viven bien, mientras que en el resto, todos fallecen. Las multinacionales se enfrentan a cualquiera, chinos o alemanes no tienen frontera. Allá tienen patria, allá está el dinero. Cambiemos la bandera, no nos limitemos. La sobre los padres, no tienen frontera.